La gente anda murmurando que tú con solo 15 años te ven tomada de la mano y siempre tratas de ocultarlo. No sabe que ella está enamorada de alguien que no le importa nada. Tal vez un día se dará cuenta que todo lo que siente por él, él no lo siente por ella. Y es dueña de hacer lo que desea, pero llorar tan solo le espera. Quiso jugar de amante esta niña, pero no supo que al jugar con fuego eso la quemaría. Y ustedes estarán preguntando cómo ese hombre sabe tanto. Soy aquel que siempre va con ella, tomado de la mano. Con ella, tomado de la mano.